first was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. No sé qué está pasando últimamente, pero la niña ha cambiado. Está diferente. Su actitud no es la misma. Sus calificaciones en el instituto han bajado mucho y ella siempre fue muy buena estudiante. No sé qué hacer. No sé cómo hablar con ella. Se ha encerrado en sí misma y no quiere hablar conmigo de nada. Acudiré a la orientadora a ver si nos puede ayudar. Empieza a preocuparme demasiado. Días después de la visita al instituto, sigo desconcertada. Cuesta creer que sus propias compañeras sean las que han causado esta situación. Llevan estudiando juntas desde preescolar y siempre fueron buenas amigas. Sí, la niña es inteligente, destaca por ello, también por su físico. Es una niña educada y amable con todo el mundo. ¿Por qué esto es un problema para las otras niñas? ¿Por qué esto les provoca tanta agresividad y violencia contra ella? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Cuál es la motivación que les lleva a esto? Tantas preguntas y qué pocas respuestas. En el centro han activado el protocolo interno. Han iniciado una mediación para resolver el conflicto. Para mí no es muy convincente que el trato sea el mismo para mi hija que para las agresoras. La niña no quiere ir a clase, no sale por las tardes porque nadie quiere quedar con ella. Está completamente aislada de todas sus amigas. ¿Pero por qué? No entiendo nada. La mediación en el centro escolar no está dando frutos. La niña está cada vez más triste. Vamos a buscar ayuda externa al centro porque todo sigue igual o peor. Y efectivamente, el mundo se le ha caído delante de sus ojos. Lleva 2 cursos sufriendo en silencio el acoso físico, verbal, social, psicológico y en alguna ocasión acoso sexual de las propias compañeras. Hemos llegado a tiempo, está en buenas manos y por recomendación hemos pedido a Inspección de Educación que intervenga porque el protocolo interno es papel mojado. Hemos llegado a tiempo, la niña se recupera. El centro está actuando como debió hacer desde el principio. Hemos llegado a tiempo y mi hija no será un número más en las estadísticas del suicidio. Hay que llegar a tiempo y en nuestra mano está hacerlo. Bueno, pues tenemos ahora con nosotros a Rubén. Hola, Rubén, ¿estás ahí? Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas Estamos tardes. Estamos por aquí. Sí. Perfecto, bienvenido. Rubén es biólogo. Bienvenido, gracias. Gracias a ti. Es biólogo y está opositando a docente. Ha sido víctima de acoso escolar. Y, correcto. Sí, y estás ahora, ya has estado metido en varios proyectos sobre inteligencia emocional con un colega. Y además con uno de los ejes, uno bien importante, que es el del acoso escolar. Esto es, correcto. Le has dado un poco de meneo a este problema. Sí. Te agradecemos muchísimo que te acerques a los micrófonos de Basterrak. Sí, perdona. Sí, y bueno, pues no sé, yo creo que Libe va a empezar a hacerte una pregunta porque aquí está, que quiere preguntar. Sí, estoy aquí agarrando el micro. Sí, primero queremos preguntarte, sin ahondar en el dolor, no queremos, si en algún momento te preguntamos algo que te hace sentir incómodo, no contestas y punto. Pero sí que es interesante que desde tu posición de adulto, que hayas verbalizado años después, décadas después, el acoso escolar que sufriste. Lo has compartido en redes sociales y nos gustaría que contaras un poco en qué consistía ese acoso escolar, en qué ámbito se dio y quiénes fueron los acosadores o cómo se dio esa situación de acoso escolar. Pues a ver, en concreto con mi caso, el acoso se alargó desde toda la primaria, incluido la secundaria, hasta cuarto de ESO, que ya ahí fue cuando paró. Pues sí, fue muy largo, porque ya digamos que tanto en la etapa de primaria como la de secundaria, los abusadores fueron diferentes, y por diferentes motivos. Sí, yo, sin entrar mucho tampoco, pues sí. No quiero alargarlo demasiado, pero nací con displasia femoral, ¿vale? Es decir, parte de la parte distal del hueso pues no encajaba en la pelvis, tuvieron que operarme varias veces. Vaya. Con eso que las operaciones, pues claro, me pillaron en época escolar, en la que cada vez que me operaban pues tenía que aprender a andar, aprender a moverme, hacer rehabilitación. Vaya. Y claro, ahí pues ya tiene un punto bastante serio de acoso por parte de, no por acoso, sino por de diferencia. Claro. Para que compañeros de clase, pues con sus problemitas, en lugar de gestionar los que evidentemente no sabían, pues redirigían sus cosas, sus malestares, pues hacia mí. En la infancia, o sea, lo que es en primaria, el acoso era casi todo ambiental, con rechazo. Nunca, sí. Ya sabes, el tópico típico de no te dejan jugar a deportes, me relacionaba más con niñas o con haciendo manualidades, ¿sabes? Ambiental, sobre todo. Pero es cierto que también había episodios de violencia física. La mayoría de la ambiental y la verbal se daba en clase, delante del profesor. Está el profesor, por ponerte una escena, dando clase, mirando al alumnado, y cuando se da la vuelta a pintar la pizarra, que encima se ponían alrededor mía, pues claro, aprovechaban y o me tiraban las cosas al suelo, o me daban collejas, o me tiraban papelitos con saliva, en fin, cosas muy asquerosas. Vaya, desde luego. Y luego ya en el patio y en los baños, pues ya era otro pinta. Y ahí pues me hacían más cositas. Vale. Sí. Vale. Lo dejamos pero ahí. La mayoría de Sí, vamos a dejarlo ahí. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Un poco acelerando. Lo que has comentado, el testimonio que hemos leído, que has dado, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es un poco cómo para, cómo termina. Porque además es como muy... a cuenta de un vídeo en el que aparecía que la víctima de un acoso escolar se revuelve, le da de tortas a su acosador y ahí se genera un debate y ahí intervienes tú diciendo que efectivamente tú hiciste lo mismo. Sí. ¿Sí? De hecho, empezaste a aprender karate, luego Wing Chun y un día vas, te revuelves y le atizas a uno de los que te acosaba y al mismo tiempo... Sí, prácticamente después del punto y seguido, dices que eso tampoco es recomendable. Sí, esto es. Claro. Sí, pero que cuéntanos un poco más eso. Dicho, vamos a decirlo así, de una forma sencilla, yo considero que la responsabilidad en los centros escolares va desde capas superiores hacia abajo, en el sentido de profesorado, dirección, lo que es el entorno de los niños, de los que hemos sido vulnerables, junto con la familia. Si todo eso falla, claro. Lo único que te queda, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues defenderte tú mismo. ¿Es violencia? Sí. ¿Es repudiable? Pues evidentemente. Pero que tampoco debería... Las víctimas, los supervivientes, me gusta más supervivientes que víctimas. Eso es. Los supervivientes del bullying... los supervivientes del bullying es que no... De hecho, la mayoría no se revela. Claro. Y eso genera luego, pues bueno, unas marcas en el carisma y en la personalidad, que eso imagino que vuestra compañera psicóloga habrá puesto más puntos sobre la IA, en donde, pues bueno, luego tienen muchas dudas a la hora de hacer, a la hora de interactuar, a la hora de defenderte en cualquier cosa, en fin. Y claro, lo suyo hubiese sido que el profesorado, en la misma clase, cuando ve que había un follón, lo primero es separarlo. Sí. Y después de preguntar, ¿qué ha pasado? Y no preguntarle, evidentemente, a los que han pegado, sino al que ha recibido. Claro. Porque yo considero que si le da el mismo valor en cuanto al testimonio per se, que está en un juicio, que está una cosa que pasa en clase. Pues tú como adulto dices, si tres muchachos le han estado crujiendo delante mía a uno, a mí en este caso, sí. Pues claro, no le voy a dar la misma validez a los tres muchachos porque, coño, es que se huele. Claro, claro. Es que se huele que está viendo ahí una cosa. Y por lo menos ya pone el foco ahí. Claro. Luego también la familia. Ajá. Que la familia muchas veces, pues eso de, bueno, son cosas de niños, tampoco es para tanto, sí. La sangre no ha llegado al río, ya sabéis. Sí, sí, sí. Siempre, siempre invalidando. Esa es una de las cosas que yo creo que más nos hace daño, ¿no? La invalidación de decir, joder, es que no pedís ayuda, coño. Perdón, maldita sea, si es que pide ayuda y te la rechazan, o te ignoran, o eso, te ningunean lo que ha pasado. Sí, la pasada... Entonces, lo único que te queda al final es la violencia. Claro. La pasada edición, Adriana Daza, que fue la psicóloga que nos atendió un poco, nos decía eso, que había que validar el discurso, los sentimientos de la víctima y demás. Empieza a intuir que tú pediste ayuda, lo verbalizaste y aún así todo no recibiste ayuda. O sea, no es solamente que no recibiste ayuda porque nadie se enteró, sino que la gente, o bueno, gente, esas capas superiores que decías tú, los responsables de ponerle solución, lo sabían y no le ponían solución. Por supuesto, porque es un caso totalmente aislado. Bueno, aislado. Aislado es que solo es uno. Sí, es lo que dicen siempre. Si la clase entera se diera de torta, sí. Sí, sí. Claro. Te cortaron. La falta de responsabilizarse, porque es un marrón. Es un marrón, porque luego tienes que hablar también con los padres de los abusadores y dile tú a ellos que su hijo es un prenda. Claro. No, mi hijo no. Por favor. ¿Qué está usted diciendo? Porque en el momento, exactamente, porque en el momento en el que señala a los hijos, indirectamente lo que ellos entienden es que, me están invalidando a mí como padre o como madre. Es que lo he hecho mal. Como, mira, escúchame, no tiene por qué ser así, ¿eh? Claro. Para nada. Claro. Somos conscientes de que la violencia no es la solución a los casos de acoso escolar, porque nunca es la solución, que para eso precisamente se han creado protocolos, los centros educativos tienen protocolos y se supone que tanto profesorado como monitoras o monitores deberían de estar atentos. Que luego se activen o no los protocolos, pues es otra vaina, ¿no? Porque exactamente. Porque muchos de esos protocolos son papel mojado, ¿no? Son como los planes de igualdad de las empresas, ¿no? Que es todo papel mojado. O sea, no sirven de mucho porque no se ponen en marcha. A ver, a mí me... Por no ahondar, por no seguir ahondando en lo personal, mira, a mí me parece súper interesante los proyectos en los que has trabajado de inteligencia emocional y que precisamente uno de los ejes de este proyecto sea sobre el bullying. Cuéntanos un poquito sobre esto, que yo creo que es más divertido. Vale, sí, un poquito sí. Pues mira, a ver, ¿por dónde puedo empezar? Digamos, los proyectos, yo desde siempre, de una forma u otra, he dado clases, ya sea de baile, ya sea de temas de comunicación y sobre todo también, dada pues bueno, mi experiencia de resolución de conflictos, tanto interpersonas como intergrupos, ¿no? Y claro, después de la carrera, que me especialicé en etología, en estudio de la conducta, leí un libro de Daniel Goleman y me interesó muchísimo, estoy hablando de 2012, 2011, la inteligencia emocional, y mezclé etología e inteligencia emocional, un poquito de ambas, ¿no? Desde un punto de vista más biológico, de la reacción emocional per se, más que desde el constructo psicológico de lo que es nuestro yo social, ¿no? Sí. Y nada, pues se nos presentó una oportunidad con Diputación, con un proyecto que se llama Proyecto Cantera, que no era especialmente bueno para el tema del bullying, para el tema del acoso. Bye. Así que nosotros pues utilizamos dinámica para poder generar un espacio de expresión y de equidad real con los niños, pues para, sobre todo para la expresión emocional, si es que es tan sencillo como eso. La mayoría de los acosadores lo que más tienen es un enquistamiento, por lo que he visto en mi experiencia personal y también en la laboral, un enquistamiento de emociones que no han salido, que se han transformado en ira y rabia permanente. Y eso, al fin y al cabo, pues claro, necesita una diana a quien disparar. ¿Y a por quién vas? A por alguien pues que no te va a decir ni pío. Sí, más débil. Buscas a una persona más débil que tú. O al raro. Más vulnerable. Al más vulnerable, sí, la persona más vulnerable, sí. Eso es. Sí, sí. Y entonces, entonces hacéis esos proyectos de inteligencia emocional. Estaba hablando de Cantera. Ah, de Cantera, sí. Sí, claro, el proyecto nuestro estaba metido ahí dentro. Es decir, que visual, o sea, lo que es el nombre después de un proyecto de diputación, pero lo que es los contenidos los dimos nosotros aparte. O sea, que no tenía nada que ver con realmente con el proyecto Cantera, por aprovechar la oportunidad. Ajá. Por la falta de chicha, por decirlo de alguna forma, que tenía realmente el Cantera. Sí. Y la verdad que el proyecto terminó, los de Diputación se enteraron y quisieron que le diéramos el proyecto por sus resultados. O sea, que fue como... O sea, ahí va a preguntarte por los resultados. ¿Qué tal la reacción? O sea, cuando ponéis en práctica estas dinámicas en una clase de niños, niñas, no sé qué edades comprendían los chavales con los que trabajasteis, pero ¿qué reacción? O sea, esta dinámica, ¿en qué consiste y cómo reacciona la chavalería en clase ante estas dinámicas? Pues mira, te voy a contar la primera, que si me emociona un poquillo, perdonad, porque es que los resultados no se esperan, es decir, no puedes prever ningún tipo de escenario, sí más o menos el resultado, pero no sabes cómo llegar allí, cómo llegarás ahí, porque cada alumno o cada grupo tiene sus propias dinámicas de relación entre ellos. Claro. Entonces, tienes que sacar un poco. Si me permitís, os quiero resumir si se puede. Esta dinámica. Sí, hay tiempo, tranquilo. ¿Sí? Dale. Perfecto. Vale, muchas gracias. Mira, es muy sencillo. Si hay profesores, docentes que escuchen esto, pues que lo pueden hacer perfectamente. Se llama la jarra y la sal, ¿vale? Por ponerle un nombre. Sí. Y tiene dos partes. Se hacían en clases de una hora. Y nosotros llegábamos, nos presentábamos. Hola, ¿qué tal? Somos Oscar y Rubén de Proyecto Cantera. Y nosotros llegábamos sin explicarles nada y llevábamos una jarra con agua, un salero y un paquete de estos de pañuelos de 100 de los que tiras de la cajita de cartón, ¿no? Y claro, siempre estaba el gracioso de clase que dice, mira, ¿y esos pañuelos para qué son? Y dice, pues porque todos vosotros vais a hinchar o a llorar hoy. Y dice, venga ya, hombre, ¿qué dices? Claro, ya sale los valientes, en fin. Sí. La dinámica consistía en media hora de emulsión emocional, que eso se hace, pues por ejemplo, nosotros apostamos por un match de improvisación. Es decir, pones por pareja a todos los alumnos, intentando a ver a primera vista los conflictivos con las posibles víctimas, juntarlas, ¿vale? Para ver luego también las dinámicas en su expresión corporal y simplemente pues, poner situaciones totalmente random para que la interpreten entre ellos, ¿no? Y haces como una especie de partido de fútbol, entre comillas, entre parejas. Vale. Una vez terminado, que esto simplemente no tiene ninguna finalidad, es simplemente pues, para encender su empatía. Los ponemos a todos sentados en círculo en el suelo, apagamos las luces, bajamos la persiana, un ambiente tranquilo. Y ponemos un hilillo de musiquilla relajante de fondo. Lo que hacemos con esta segunda parte es hacer un momento de retrospección, de introspección. Y simplemente le dijimos, después de ponerlo mentalmente en un escenario, explicándolo, tipo, mira, está ahí en un prado, con brisa, está ahí en un sitio calmado, está ahí en un sitio seguro, bien. Les decimos, sin más, quiero que os centréis en el momento más peliagudo, más duro de vuestra vida, que lo recordéis, el más peliagudo. No quiero que me digáis ni con quién, ni qué edad, ni nada. Simplemente queremos que nos digáis qué le diríais a aquella persona que os hizo ese daño. Pues bueno, ahí te puedes imaginar la de cosas que salen. O sea, el que menos salía casi con un ataque de ansiedad. ¿Vale? Niños que a lo mejor no habían expresado nunca, jamás, cosas que le pasan en sus familias, porque ni siquiera tienen una correlación entre la sensación y el concepto de la emoción. No saben si lo que sienten es tristeza, o es ansiedad, o es miedo, o es ira, o es una mezcla de ambas. Vaya. No lo saben. Sí, sí. Y claro, eso fue un esperpento. ¿Para qué hicimos esto? ¿De qué edades estamos hablando? Dime, perdón. Sí, ¿de qué edades estamos hablando? Esto eran segundo de ESO, que sería unos 13-14 años. 13-14 años, sí. Segundo de la ESO, sí, 13-14 años, vaya. Sigue, perdón. Esto lo hicimos porque, primero, generar una marca de vulnerabilidad en todos y en todas, para que digamos, de una forma muy brusca, bajarlos a una igualdad horizontal, uh-huh. y ya desde ahí trabajar luego en las siguientes sesiones, pues por ejemplo, una cosa que luego, es que esto me acuerdo y me da un poquillo de flojera. Niños que conforme terminan la clase salen fuera a practicar lo que han aprendido para poder entender emocionalmente a sus compañeros de otra clase. Vaya. O sea, pasamos de no tener ni idea a, oye, mira lo que me ha enseñado el profe este. Vaya. Por ejemplo, después de la clase esta, y ya acorto un poco, tres preguntas básicas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué necesitas en ese orden? ¿Qué generas con estas preguntas? Un espacio en donde sea quien sea, te va a escuchar. Claro. Lo que, cómo estás, cómo te sientes y en base a esa necesidad, ¿qué necesitaría? Perdón, en base a ese sentimiento, ¿qué necesitaría? Y ahí pues sale, pues bueno, emocionalmente, de hecho a todos los padres se lo indico que con su hijo y con su hija usen esas preguntas pues para realmente rascar emocionalmente lo que le sucede. Claro. Pues por decir un resultado muy concreto, en esa clase de la que yo hablo, había tres acosadores que estaban fastidiando a dos niños. Uno con el típico ojo vago que le ponen en el parche de color carne, horrible. Sí. Y otra, una muchacha pues que tenía un poco de cojera. Pasaron de meterse con ellos. Es que para emocionarse, yo no lo has terminado de contar, es que sí. y ya estoy cogiendo yo el Kleenex. Sí, sí. Pues como si fuesen su guardián en el recreo. Bueno. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, se iban a todos lados, porque justo, si no recuerdo mal, la muchacha que estaba cojita, sí. con uno de ellos, pues digamos que en base a la primera dinámica, pues conectaron ellas dos, sí. porque sus padres tenían los mismos hábitos de maltrato hacia las niñas. Uf. Y claro, pues ya dijeron, tú eres mi hermana, compadre. Claro, claro. Y vamos, pues por eso digo que con un medio de inteligencia emocional en un entorno en donde el profesor coge y diga, mi clase de contenido al carajo, ¿qué está pasando aquí, chico? Ajá. ¿Por qué os estáis chinchando? ¿Tú cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué le estás fastidiando a este? Y señalarlo. Y entonces vía empatía. ¿Y con esto? Vía empatía. Sí, digo que vía empatía pasamos del acoso al cuidado. Incluso. Claro. Es que al fin y al cabo, el bullying en los colegios, bajo mi perspectiva como etólogo, vaya, simplemente se genera una jerarquía. Sí, cierto. En base a un busca que te pillo, yo soy el que tiene el poder, pues te voy a fastidiar y lo único que tienes que hacer es correr. En el momento en el que se encare, digo, uff, aquí se me están fastidiando los planes y paran. Claro. En el momento en el que destruya esa jerarquía, claro. y les ponga elementos en el común, en el sentido en el que, escúchame, que esta persona que era la que estaba fastidiando está igual de jodida que tú, o más, o menos incluso. Claro. Y tu rabia y tus quistas emocionales lo estás redirigiendo hacia él o hacia ella, que no tiene culpa ninguna. Claro. Me parece interesantísimo y me parece que se debería de incluir en el currículum de los centros educativos este tipo de dinámicas, este tipo de cómo trabajar los docentes estas dinámicas en las clases, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Porque el acoso hay desde primaria hasta en la universidad, pero sobre todo primaria, sí. secundaria, ¿no? Es donde quizás se debería de poner el foco y estos proyectos de inteligencia emocional deberían de llegar a las clases. Me consta que hay centros que sí que trabajan bien, pero muchos otros no. Rubén, me voy un pelín a lo personal. Todo lo que tú has sufrido... Me voy un poquito a lo personal para traerte al presente, sí. ¿no? Porque, o sea, uh-huh. tú sufriste este acoso escolar durante años... Al final, pues aprender karate o lo que aprendieras, ¿no? Fue un poco lo que te dio seguridad en ti mismo a raíz de una pelea. Te dejan tranquilo, pero ¿cómo has lidiado tú todo este tiempo? Quizás estos proyectos de inteligencia emocional, este trabajo que estás haciendo de querer llevar estas dinámicas como docente a las aulas, es un poco todo ese recorrido que hace una persona que ha sufrido acoso. ¿Cómo superas ese acoso durante años? ¿Cómo vives o en qué momento te reconoces como superviviente, no como víctima, ¿no? O sea, ¿en qué momento haces ese pic, ¿no?, en la cabeza que te ves como un superviviente? Sí. Esto es una... es como decirte, quiero que nadie lo vuelva a pasar, ¿no? El trabajar, el querer dedicar tu tiempo, ¿no?, a esto, ¿o cómo es esto? Porque lo veo unido, ¿verdad? Sí, sí, no, claro, sí, sí. De hecho, la razón por la que me hago profesor, aparte de porque tuve la llamada de la vocación, es por esto. Bien. Es porque me prometí yo que en mis clases no habría ni un caso, bueno, en mis clases, en mi instituto, en el que esté, no habría un caso, vamos, ni... que no habría ningún caso, porque no me da la gana, básicamente. Y eso justo es bastante peliagudo lo que ha sacado, porque hay una cosa que se habla muy poco, por decirlo así, entre comillas, ¿no?, la identidad del superviviente o de la superviviente. Claro. Porque tú pasas por todo lo que uno haya pasado, sabes que te han jodido, pero no lo conceptualizas como bullying, sino es como, bueno, pues lo he pasado mal en el instituto o en el colegio y ya está. Pero ni atiende a las consecuencias psicológicas que tiene, que son, es que vamos, daría programas devastadoras. Demasiado. Yo no me identifiqué como superviviente hasta los 29 años. Es decir, pues claro, yo ya en bachillerato sentí calma, sí, que evidentemente con todas las secuelas psicológicas, sobre todo el, por ejemplo, no sé, el estado de alerta, ¿no? El claro. Estar alerta todo el rato, 24/7. Claro, yo pensaba de mí y digo, pues coño, seré hiperactivo, pero qué va, soy tranquilísimo, pero claro, años estando en clase, que no sabes por dónde te van a llegar, claro, pues tienes las orejas puestas todo el rato. Sí. En fin, pues claro, yo fui a terapia por el tema de la típica crisis de los 30, ¿no? No fui por acoso, por todo lo que llevaba, porque yo no ni pensaba que tendría tantas consecuencias. Y evidentemente el año y pico de terapia que estuve fue solo para eso. Porque todas las raíces de mis problemas estaban ahí. Estaban ahí. Ahí es donde yo quería claro. ir. Sí, claro. Claro. Sí, porque, a ver, esto son reflexiones mías que hago después de lecturas, pues que ves, la cantidad de clase de problemas que están saliendo, de problemas, ¿no?, que cada vez son más los casos de gente con problemas de salud mental, gente muy deprimida, gente muy medicalizada porque no saben ni siquiera qué les está pasando por la cabeza. Y en una de esas reflexiones que yo he hecho, que he pensado, ¿no?, dices... Jo, es que yo creo que si no todas, una gran mayoría, hemos sufrido también ese acoso escolar y eso marca, ¿no? Porque cuando ya profundizas en lo que es el acoso escolar, ahora que le hemos dado un nombre, pero yo no sé los años que tienes tú ahora, Rubén, yo por ejemplo... Yo, 36. Pues mira, te saco una década, yo tengo 46 años y en mi época de colegiala, de cría del colegio, no existía... Ni siquiera se nombraba lo del acoso escolar, o sea, eran todo cosas de niños y de niñas, eran todo pues, las típicas peleas, ¿no? Ese blanqueamiento que se sigue haciendo, que mucha gente lo sigue haciendo a día de hoy, era lo habitual, no lo normal, sino lo habitual en mi época. Lo habitual, correcto. Eso es, era lo habitual. Ya después, como madre, sí que he visto cómo esos protocolos han llegado a los centros, al centro educativo donde han estado mis hijas escolarizadas y ha cambiado. Ha cambiado todo mucho, pero sin embargo yo creo que no ha cambiado nada. O sea, las personas adultas, cuando llegamos a personas adultas, estamos arrastrando todas esas secuelas de todo ese sufrimiento escolar o en la época del instituto, lo vamos arrastrando, que yo creo que es uno de los grandes problemas sociales que tenemos, que no hemos sabido detectar a tiempo, ¿no?, o verbalizar o ser conscientes de que hemos sufrido acoso, que lo que hemos sufrido en el colegio, en el instituto, ha sido acoso y tenemos esas secuelas en nuestras cabezas haciéndonos daño en nuestra vida cotidiana. en nuestra vida cotidiana, que es, uh-huh, que bueno, que es mi ida de olla, como siempre, que siempre alguna ida de olla. No, pero es que es así, o sea, es que es así, exactamente. Buscándole explicaciones a qué puede, porque yo, a ver, o sea, que está claro que es el sistema capitalista el que nos ahoga y que estamos totalmente ahogados, ¿no? Pero dentro de ese sistema capitalista, la sociedad tenemos un papel, y cuando somos crías, cuando somos pequeños o cuando somos adolescentes, tenemos mucha maldad. Y dicen que los críos son el reflejo de la sociedad, ¿no? No, tampoco somos malos. Es más el reflejo, más la normalización. Que muchas veces los victimarios, sí, en la escuela son víctimas en casa. Sí. O en casa, sí, exactamente. O en la ahí calle. Ahí es donde quería ir. Sí, y donde lo que decía Rubén antes, de decir, tengo estos sentimientos, los tengo enquistados, arrastro ira, arrastro frustración. Sí, sí, sí, sí. Y voy a por este, o voy a por el otro. ¿Por qué? Pues porque no camina bien. Mira, o porque, yo qué sé, porque es feo. O sea, sí. Claro. Te pongo un ejemplo con vuestro permiso. Sí, claro. El que más, lo voy a llamar J, ¿vale? Sí. El que más me fastidiaba la vida en primaria. Su padre era alcohólico y le pegaba palizas cada 2x3. Bueno. Y el muchacho fue el único... Lo que puse en el tuit es lo que me pasó en el instituto, en la ESO, en el cuarto de ESO. Sí. Pero con este muchacho, al final terminé siendo colega suyo. Anda. Porque en su momento, pues, en fin, por divinificación. Sí, por lo que se me daba bien se me daba bien la escucha activa. Y un día dije, tío, ¿por qué me pegas? Pero dímelo, o sea, ¿por qué me fastidia? Sí. No, tío, es que no sé qué. Y me empezó a contar. Se pegó una llorera del carajo y ahí, que fue en segundo de ESO, que siempre en el último año, maldita sea, ahí en segundo de ESO ya paró. Bueno. Luego ya cambió el instituto y ya cambió la cosa. Bueno. O sea, que esto te viene de bien jovencito, la vocación de docencia, por lo que veo. Yo tengo una doble... La escucha activa, sí. Ah, perdona, sí, Rubén, no, termina. No, sí, solo quería hacer un apunte. Sí, con lo del tema del sistema capitalista, si es que no podemos esperar otra cosa en la aula. Aulas masificadas con 25, 35 niños, en donde la única forma que tienen de sobresalir es con notas. Claro. Porque no les dejan espacio a una creatividad, a un... ¿Qué me gusta? ¿En qué puedo yo divertirme y encima aparte resaltar? No resaltas por resaltar, ¿no? Pues claro, en el momento en el que chavalas, están en clase, no aprenden, es tiempo perdido, pues ¿qué hacen? Me aburro, pues voy a por otro. Claro. Que no siempre son niños que tienen o niñas que tienen problemas en la familia, que la mayoría sí. Pero hay otros que simplemente por aburrimiento o por envidia del que estudia o por, en fin, por proyecciones propias de incapacidad de decir, joder, qué mal alumno soy, la otra persona o el otro compañero o compañera es muy buen alumno, le voy a hacer la vida imposible porque quiero que sea como yo. Es un poco en esa línea. Sí, yo una... dime, Asier. Sí, una pregunta doble así rapidita. 29 años, ¿te das cuenta de que eres un superviviente? Le pones nombre y empiezas en terapia. Sí. Me imagino que de repente digas, jo, yo tengo un problema de esto, y descubres que todo lo que está detrás viene de ahí, viene del acoso escolar, sería como una especie de iluminación, catarsis o así. Y ya, atado con eso, otra pregunta más. ¿Cuándo empiezas con cantera, con tu compañero? ¿Antes o después? Cantera no, vale. Cantera era lo de la diputación. Sí, o sea, cantera el proyecto, claro, digamos el proyecto fantasma, vamos a decirlo así. Sí, bueno, me refiero a este proyecto de inteligencia emocional. ¿Fue antes o después de la terapia? Fue el año justo después. Claro. El año justo después de la terapia. Y todo encajando. Y todo, exactamente. La cosa es que antes otros proyectillos que sí hacía en primaria, que también iba un poco en esta línea, pero con dinámicas más sencillas, son niños más pequeños, ¿no? Claro. Sobre todo con el eje de la empatía, pues claro, digamos que iba un poco en la línea, pero sin yo saber o sin yo relacionar mi experiencia personal con lo que veía en las clases con los niños. Y fue después de terapia, porque de hecho es lo que he dicho antes, yo no fui a causa de... Sí, fuiste por otro motivo y ahí... Fui por otra cosa y mi psicóloga me dijo, mira, está hecho polvo de la cabeza, o sea, tenía que haber venido mucho antes. Sí, no, literalmente usó esas palabras. Digo, tú estás, el cerebro hecho escombro. Muy pedagógico todo. Sí. Un saludo a la terapeuta. Un saludo a tu terapeuta y un abrazo, qué maja. No, es muy buena, te lo sí, digo. Por eso es muy buena, te lo digo. Es una maravilla. Por eso te sí, lo digo. Sí. No se andaba con tontería. Vale. La verdad. Y entonces ahí es donde ya. No, digo que ahí es donde, después de esto, ¿no? O sea, cuando ella ya te empieza a ordenar la cabeza y te empieza a ayudar, ¿no? Es cuando. Un año después de terapia, ¿no? Empiezas con el proyecto de inteligencia emocional. ¿Tiene un nombre este proyecto? No, porque no, la vale. Verdad que no. Usábamos, firmábamos como cantera y se acabó. Y ahí vale. Nadie. Oye, pues porque el proyecto en sí es que me da igual. Vale. Sí, tenéis que ponerle nombre. Tenéis que ponerle nombre, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, tenéis sí. Que ponerle nombre. Sí, bueno, va. De hecho, sí, dime, ¿qué querías decir algo, Rubén? Ah, no, sí, es que eso iba a decir, que digo, se lo habrá ido un montón el tiempo. Sí, iba a decirte. Simplemente deciros. A ver, que está. Sí, yo te iba a decir eso, que estamos ya saliéndonos del tiempo, entonces. Demasiado. La pregunta típica que hacemos en Basterrack para cerrar una entrevista. Sí. Es lo que llamamos la pregunta mechero. Es para que saques la rabia, la ira, si te queda rabia e ira dentro, y la dirijas a quien te dé la gana. O sea. ¿Y qué falta por decir? ¿Qué falta por decir? ¿Qué te has eso? Quedado ahí que quería decir esto? ¿Quieres mandar pues, un mensaje a los acosadores? Pues quitando que espero que les vaya bien, la verdad que no mucho más. Y que realmente agresividad, una cosa que me enseñó mi psicóloga fue que la ira, de las 6 emociones básicas, es la única que nos revierte a nosotros mismos. Sí. En cuanto a un perjuicio. Entonces, rabia no me queda ninguna. Ya gestioné y perdoné, porque eso es lo más importante. Eso yo creo que es el paso más importante para una persona que ha sufrido bullying, porque uno puede conceptualizarlo, entender, y mira, pasa por esto, pero hasta que no suelta y no perdona, no deja de ser una víctima. Porque el acosador siempre lo tiene en la cabeza. Entonces, sinceramente, le mandaría mucho amor a los míos y a todos los acosadores, simplemente pues para que dejen de hacer lo que están haciendo y se abran. Claro. Digan la porquería que tienen dentro, que saquen su rabia, pero verbalizándola y no redirigiéndola, y que se puede salir de esto. Es lo que le puedo decir a todos los supervivientes o los que estén ahora en algún proceso parecido. Que se puede salir y siempre salen más fuerte. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje tan positivo. Sí, yo que le iba a decir que si no quería decirle nada a los políticos. Sí, bueno, pues. Mejor me callo. Vale. Mejor. Como decíamos, ya nos vamos con estas flores cayendo aquí vale. A los 60. Claro. Nos podemos quedar aquí hasta mañana, ¿sabes? Desde luego. Es que ricasco, sí, Rubén, sí. Muchísimas gracias por acercarte. La verdad es que estamos encantados, no tanto con el lap este que nos hemos estado pisando continuamente, pero bueno, es sí. La próxima vez irá mejor. Esta es tu casa. Perdón. No, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. No, gracias a ti, de verdad. Sí. Y gracias sobre todo por esos proyectos, por llevar a las aulas esas dinámicas y por ayudar a tanta chavalería. Eso tiene mucho mérito y es de agradecer. Es que ricasco. Muchas gracias. Un abrazo. Es un placer y muchísimas gracias a vosotros. Seguimos en Basterra, que vamos a pasar a presentar a nuestro siguiente invitado, José Manuel López. José Manuel es el padre de Kira. Kira fue víctima de acoso escolar y terminó suicidándose con 15 años. José Manuel, buenas tardes. Bienvenido a Basterra. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme otra vez. Gracias a ti por acudir. José Manuel, bueno, a nosotros no nos gusta no queremos ahondar en el dolor, pero es pregunta obligatoria saber qué pasó con el caso de Kira o qué ha pasado con el caso de Kira, qué está pasando, porque lleváis una lucha incansable, ya no solo la lucha judicial, sino en redes sociales para visibilizar no solo el caso de vuestra hija, sino todo el acoso escolar, y de hecho tenéis una iniciativa maravillosa con lo que habéis llamado la ley Kira. Pero antes de ahondar en el tema de la ley Kira, cuéntanos brevemente, sin ahondar demasiado, ¿qué sucedió con Kira en el Mañanet, en el colegio al que acudía? Bueno, ya sabéis lo que, bueno, el acoso escolar que tuvo mi niña, ¿no? Que nos lo iba contando y íbamos hablando con el colegio, parecía que lo solucionaban, luego descubrimos que nunca activaron ningún protocolo ni hicieron nada, ¿no? Simplemente es que por el tiempo pues iba pasando, y uno cuando está viviendo eso no le ve la gravedad que luego cuando tu hija se suicida sabes que ha tenido, ¿no? Claro. El otro día lo comentaba la responsable de ACAE, la Asociación Antiacoso Escolar de Canarias, que ahí hay muchos casos, uh-huh. Que cuando lo están viviendo no ven tampoco ellos mismos las víctimas de la verdad. Yo es que creo que mi hija al final, un poco por protegernos, no nos contaba todo, ¿no? Porque los niños también protegen a sus padres. Sí, sin duda. Y además, pensad que fue hace 14 o 15 años. Hoy se habla mucho de acoso, pero hace 14, 13, 12 años no se hablaba tanto como estos días, ¿no? Uh-huh. Hay cierta concienciación hoy en día, un algo más. Sí, la gente habla más. O sea, las víctimas, en vez de solo cambiar de colegio al hijo, pues además denuncian y lo cuentan en medios que antes no. Y mucho menos el caso de si tu hijo se suicida, que parece como si tuviese que dar cierta vergüenza. Era nuestra niña, nuestra hija única, es que le tratábamos como... Era muy querida en casa, ¿no? Claro, claro. Y el día que ella murió no lo creíamos, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es posible? Mira, pues cuando a un adolescente le tratas mal, le acosas y no le dejas encajar en el colegio, pues hacen esto. Yo no podía imaginarlo, ¿no? Yo como mucho pensaba que cogían enfermedades relacionadas con la conducta de la personalidad, ¿no? Pero se quitan la vida algunos y lo ha hecho mi hija. Todavía no me... Y en ese momento os ponéis en marcha. Sí, empecéis a reclamar que se haga algo, que se haga bien. Hemos ya comentado el protocolo, ese protocolo que se puso, no se puso en marcha. Y ponéis, por ejemplo, en marcha una recogida de firmas en change.org para que se empiece a mover esto. Vamos a día de hoy con 250.000 firmas. Que no es moco de pavo. ¿Qué es lo que se pide en esa recogida de firmas? Pues que sin la ley que pedimos tiene que ir acompañada con una inversión económica. Uh-huh. Para eso se tiene que saber cuántos casos de bullying hay a nivel nacional. No hay unas estadísticas oficiales ni autonómicas ni nacionales. Aquí hay unas estadísticas de qué hacen las ONGs o las asociaciones aproximadas de los casos. Pero para empezar a trabajar... Porque cómo prevenir y erradicar el bullying, hay que saber cuál es la cantidad de bullying que hay, ¿no? Porque si no, sí. Luego pedimos que haya una reparación real del daño sobre la vida. No basta con cambiar de colegio, eso es injusto, porque tendría que cambiar en todo caso el acosador. Y que los protocolos que hay, ¿no? que se unifiquen, que se reúnan los 17 consejeros de educación, pues eso lo hacen en dos tardes, si no tiene más. Y sobre todo que le den una orientación a corregir la conducta del acosador. Claro. No a proteger solo, oye, que literalmente los protocolos ponen a un profesor de acompañamiento o a un alumno para proteger al maltratado. Es que aún lo revictimizan más. Claro. Hay que reconducir al malo, hay que reconducirlo. Para que vea que cuando trate mal a otro niño, su vida va a ir a peor. Y eso no va a ser bueno para él, para que se esfuercen a hacer el cambio. Entonces tenemos que, por un lado, unificar protocolos y, por otro lado, hacer una ley. ¿Esta ley es una ley específica? General de acoso escolar, que igual que está el Código Penal para mayores, que detalla todos los tipos de delitos, si son graves, leves, medios, altos, las consecuencias que tienen, que lo pone en el Código Penal, pues vamos a pasar lo mismo pero para el colegio, que no decida el colegio qué hacer en cada caso. Por ejemplo, en el caso de mi, os ha saludado, en el caso de mi hija, el bullying es que no es delictivo. Vamos a ver, o sea, que hay, ya reconocemos que hay bullying delictivo y otro que no. Si precisamente hay más suicidios por el que cataloman como no delictivo, que es el dejarte de hablar, de socializar, el dejarte de lado, el hacerte miradas. Si cuando hay un insulto en alto, como decían cuando se metían con su gordura en el cumpleaños, o hay una pelea, ahí hay mucho apoyo social y se crea una alarma y salen en tropa famosos apoyando. Tal. Es el otro tipo de bullying al que incluso se acusa a la víctima de sensible o de tener la piel fina o de ser débil, ¿no? No sé, parece como si ser sensible fuese un defecto. Es parte de una personalidad, ¿no? Claro. Se asocia con la debilidad. Claro, pero yo voy a por ese tipo de bullying que es realmente el que ahora mismo están los niños a su suerte. Y yo sé el caso de la hija de un amigo que le dejaban mucho solo en el, no es el caso de mi hija, mucho solo en el patio, no podía tener amigas y al final esta niña se colgó, se mató. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Bueno, porque para un adolescente tener sus amigos es muy importante, es más importante que le quieran los propios padres, claro, que le quieran los propios padres ya lo tienen, no tienen que hacer nada para... Y esa parte, y por eso pide una ley, ¿no? Para que, hombre, no vas a meter a un niño en la cárcel porque le se va a hablar a otro, pero algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, tenemos, comentabas, unificar los protocolos de las comunidades autónomas, sería tener un único protocolo y una ley para atajar, ¿no? Para que acabe... Disuasoria, ¿no? Sí, eso te iba a decir, ¿no? Para una ley que ponga el foco en el victimario, por una vez, ¿no? Que es un poco lo que se debería hacer, ¿no? Como bien comentabas. Y entonces, hacéis esta iniciativa. ¿Qué respuesta habéis tenido de las instituciones? ¿Habéis hecho ya contacto con las instituciones, con el Ministerio de Interior, de Justicia, los ministerios que puedan estar implicados en impulsar una ley de este tipo? Claro, conseguimos que nos recibiese el secretario de Educación, José Manuel Bar. Lo recibió la ministra, Pilar Alegría, pero lo que nos dijeron, nosotros podemos crear recomendaciones, directrices, pero no tenemos la competencia. Claro. Y yo les dije, bueno, vale, a ver, no tenéis la competencia, tampoco la teníais en sanidad y cuando vino el virus cogisteis las riendas. Entonces yo no os pido que lo hagáis en este caso, pero todo lo que hasta donde podáis llegar... Tenéis que meteros. Yo sé que están haciendo recomendaciones, han activado el observatorio del bullying. Yo sé que están trabajando, pero aquí el que realmente el que tiene que hacer cambio es el señor Cambray, que es el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña. Es él. Claro. Bueno, de momento yo a él no lo veo estresado en este tema, ¿eh? ¿No has visto antes una actitud demasiado positiva o demasiado activa, vamos a decir? Bueno, el señor Cambay, cuando lo fuimos a ver nosotros, que mi hija estaba fallecida y fui con mi abogada, con Carla Val, era a la semana de él estar en el cargo. Esto hace casi 2 años. Hombre, como que no creía mucho que el maltrato a una adolescente de este tipo pudiese hacer que llevase a cabo que una chica pudiese suicidarse, ¿no? Primer error. Claro. Yo creo que estaba nuevo en el cargo y no sabía. Una persona que esté bien informada de las consecuencias del acoso escolar sabe perfectamente que todo el tipo de acoso, incluso el que no es violencia física o insulto directo, puede ser muy peligroso para un niño. Sí. Mira, a mí todos los psicólogos y psiquiatras que les explico el caso de mi hija me dan la razón. Pero si pones a un juez, desde su perspectiva jurista, claro, eso es lo... O sea, y vía penal, ya te digo que no espero conseguir nada, aunque la tengo abierta. Se quiso archivar el caso de mi hija y lo he resolvido. Sí. Pero vía civil sí se me va a tener que escuchar porque hay una serie de fallos en cuanto a la forma de actuar que ha tenido el centro educativo. Se ha saltado sus propias normas de conducta establecidas por el colegio. Y bueno, luego en el caso del Mañaner, que es el colegio donde iba Kiran, han salido no sé si estáis al corriente de pedofilia. Sí, una cosa bastante salvaje, o sea, es... Claro, si ya tienen esta actitud de aparentemente, presuntamente, encubrir la pedofilia, como entenderéis, no me van a dar la razón a mí en cuanto a que a mi hija le estaban haciendo acoso escolar. Claro. Van a negar de todas formas, que sí. Es lo que hace. Uh-huh. Yo una cosa con esto, por la vía penal, de todas formas, hablando de menores, la mayoría de las veces, pues 15 años que tenía Kira, es complicado, ¿no? O sea, quiero decir, parece que lo más fácil es tirar por lo civil. Y si ponemos esto en el victimario, el foco en el victimario, también un poco en la protección de la víctima. Recursos, es que, ¿no? De 14 años hacia abajo, los delitos que comete un niño prescriben al año. Claro, si estoy hablando ya de todo esto atrás, y hablamos de delitos leves, que son insultos, amenazas, que es lo que le hicieron a Kira. O sea, puñetazos y amenazas de muerte... Tarda 5 años en prescribir, pero lo que le hicieron a Kira, que es lo más usual, prescribe al año. Uh-huh. No, ¿no? O los adultos tarda más en prescribir. Por eso nosotros, cuando vayamos vía civil, vamos a denunciar a adultos. Yo no he denunciado vía penal a niños, yo he denunciado que se investigue a unos hechos que ocurrieron, que se investiguen a los adultos que estaban en aquel lugar, en esos momentos, a ver por qué no hicieron nada. Porque al final aquí... Tú no puedes culpar a un niño de 5 o 10 años. Si... No. Imagínate 5 y 12 años. Eso es ridículo, ¿me entiendes? Le cortaron el pelo con 5 años y vino sin coleta. A quien acuso yo es a la profesora. ¿Dónde estabas? Claro. Y además nos cuentas que estaban al corriente y que no activaron el protocolo, pero porque no quisieron, o por el motivo que fuera, pero que había un diálogo entre el profesorado y vosotros los padres para tratar este tema. Es que yo no sabía ni que había un protocolo en aquellas fechas. No, pero quiero decir, eran conscientes. El profesorado sí. y el centro escolar eran conscientes de que allí había un problema. Mira, me dirás, si le empujan por las escaleras, le dicen que la van a matar empujándole. Y todo esto, pues hicimos denuncia en el colegio por escrito y aún así no ponen remedio automáticamente y no activan un protocolo, ¿qué más tiene que pasar? Claro. Dicen que el bullying, el acoso escolar es maltrato repetido en el tiempo. ¿Cuántas veces lo tienen que repetir? Bueno, estuvimos en el anterior programa hablando con una profesional, una psicóloga profesional que se dedica al tema del acoso escolar, y nos estuvo explicando, por lo menos aquí en la comunidad autónoma vasca, el protocolo que hay dice que una vez puede ser cosa de... Pues eso, puede ser una pelea puntual, dos veces ya es mucha casualidad, pero que si hay una tercera vez es cuando ya se puede determinar que hay que es cuando realmente se dice, pues esto es acoso, ¿no? Cuando hay una tercera agresión, es decir, que es un mínimo de... Por lo menos aquí, el protocolo catalán, no sé cómo estará. Comentabas antes, José Manuel, de las estadísticas. Nosotros, para prepararnos un poco para hacer esta serie de programas sobre el tema del acoso escolar, hemos intentado buscar datos, estadísticas, por ver un poco, porque igual que somos conscientes de que por lo menos en la última década sí que se ha concienciado un poquito más en los centros educativos en cuanto al acoso escolar, y puede ser que haya mejorado algo. La realidad es muy distinta, ¿no? Porque estamos viendo que cada vez hay más chavales y chavalas muy jóvenes con estos problemas de acoso escolar. Dentro de esa propuesta de ley o de esa iniciativa para crear una ley, deberíamos de tener esos datos, debería de haber otro sistema en torno al acoso escolar. ¿Nos puedes comentar, dentro de esta propuesta que tenéis vosotros, cómo se gestionaría todo esto para poder tener estadísticas, para saber los casos que hay en los centros, cómo intervenir, los recursos que se necesitan, o no habéis hecho ese paso vosotros? Yo recuerdo que solo pedí y repetidas veces en la reunión que tuvimos con Manuel Bari, la ministra, que sin datos reales ni se va a invertir lo que corresponde ni se le va a dar la importancia que tiene, puesto que tenemos unos datos a la baja. Por ejemplo, dijeron que España era el tercer país con mejor ambiente escolar en Europa. Eso no es verdad. No. Eso ya os digo yo que no es verdad. No estábamos muy bien en el ranking. Es que que no haya, es que no hay una estadística real del acoso escolar que hay oficial. Se puede hacer, se puede conseguir, preguntando en cada clase a cada niño, pasando los datos al de educación, pero de momento yo creo que no se quiere. Sí, que no hay una voluntad. Sí, hay además el hándicap es, en este caso, en vuestra familia ha sido una excepción, pero la mayoría de las veces el sufrimiento añadido y bastante duro lo trae el silenciamiento, el que la víctima se lo calla. Entonces, en el caso de Kira, por ejemplo, es muy significativo que vosotros estuvierais con el conocimiento de esto y el centro escolar también. O sea, ahí tiene que haber un cambio de actitud y ya de disponer de recursos solo para hacer esas estadísticas. O sea, antes de siquiera de plantear una ley, para hacer esa radiografía simplemente hay que hacer un cambio. Lo que decías tú, hay que hablar con los chavales, hay que hablar con los institutos y demás. Con los padres. Con los padres, sí. Claro. Entonces ahí es hablar mucho, y ya eso significa un cambio de actitud importante. ¿Cómo arrancamos eso? ¿Cómo podemos hacer esto, José Manuel? Aquí tengo la noticia de que España es uno de los... No, eso, con ánimo de hacerlo, de tener esos datos de verdad. No queramos blanquear la situación, para que parezca que no es tan grave, y vamos a hacer como hacemos con el mismo tratamiento que damos a los que se suicidan a los que mueren por accidentes de tráfico o mujeres maltratadas que se cuentan de uno en uno. Vamos a contar a los niños que se suicidan y vamos a averiguar por qué. Si es porque estaban mal en el colegio o en la familia. Porque los niños tienen dos mundos, la familia y lo que hay fuera de casa, que es el colegio y sus amigos. No hay más, ¿eh? Y es fácil de averiguar. Que nos cuenten de verdad y luego que se actúe en consecuencia. Pero es que parece que nadie tiene un auténtico interés. Y luego, pues lo que pasa, que entre los que están en Madrid y los que están aquí, parece cómoda, ¿no? La situación, que se pueda uno hasta echar un poco la culpa el uno al otro. No sé, dame más medios. No. Es que aquí se hizo una app para ver cuánto acoso escolar hubo. Entraron un montón de casos de acoso escolar, pero no se han solucionado, ahí se han quedado. ¿Qué pasa con esto? No se han solucionado, ¿eh? No, porque aquí la inspección de educación, pues es mi opinión personal, parece que está en convivencia con los colegios. Esa es la sensación que tengo. Bueno, la sensación, a mí me escriben cada dos por tres padres y me dicen, e incluso abogados, que no entienden cómo pueden perder casos donde llevan las muestras de acoso escolar y aún así, si... la inspección educativa dice que eso no es acoso escolar, que fue uno o dos hechos aislados, o tres o cuatro, que no es grave, que no pasa nada. ¿Cómo que no? Vamos a olvidarnos de la palabra bullying y acoso escolar. ¿Hay maltrato o no hay maltrato? Claro. Sí. Demasiados casos aislados en este país, siempre para todo. Es una pasada. Imagínate que a lo mejor a la víctima no le está acosando siempre el mismo, sino que los acosadores se van alternando. Ahí no hay un ánimo de un acosador de hacer la vida imposible a otro, pero la víctima está machacada. Claro. Porque ya el ambiente es tan tóxico que todo el mundo es de la misma forma y todo el mundo actúa así, que es lo que pasaba en el Mayanet. Eso es peor que el bullying clásico, tradicional, que se le viene a uno a la mente cuando escucha hablar de bullying. Ahí la consejería de educación te diría que no, que el problema lo tenía la víctima. ¿Por qué? Si esta persona, cuando le tratan bien, funciona bien. Oye, el mundo real es como tú te lo quieras organizar. Yo no he tenido nunca problemas con vecinos ni con nadie. He sido muy feliz porque yo me he organizado mi vida rodeándome de una gente que me la haga más fácil. Ellos no pueden elegir eso. Claro. Y lo tienen peor que un universitario. Tienen que seguir yendo. Y encima a mi hija Kira, cuando... Que Kira no se quería ir del colegio porque tenía ahí a sus amigas y a sus amigos, va al colegio y le cambian de clase. La acabas de notar porque tiene que empezar de cero otra vez. Ajá. Y eso no era bueno. Madre mía. Los últimos datos que hemos encontrado oficiales dicen son de 2017. En 2017 hubo un total de 1.054 casos de acoso escolar en 2017. Estamos en 2023 y no hay datos. ¿Cuántos casos en 2017? 1.054 casos de acoso escolar denunciados en 2017 en España, en todo el estado. Eso, ¿verdad? ¿No te da risa? Sí, sí. Sobre todo porque en la pasada edición, Adriana Daza, la psicóloga que hemos mencionado, que nos contó un montón de cosas muy interesantes, nos dijo tener en cuenta que en todos los centros hay algún caso. Como mínimo uno. Como mínimo uno. Si tú, en tu centro dices, crees que no hay ninguno, estás equivocado. Y si crees que solo hay uno, pues probablemente también. También estás equivocado. Sí, sí. En toda España hay unos 4.300 centros escolares. Claro. Ya no salen los números. Claro, sí. Es que estos datos hablamos de datos oficiales. Esto pasa un poco también como, pues un poco como con las denuncias de abuso sexual o de las víctimas, las mujeres de maltratadas, víctimas de violencia machista. Es solo lo que se denuncia. O sea, estos datos, los datos que podemos lograr o encontrar son datos oficiales, que es solo lo que se denuncia. Como decimos siempre, vemos, es la punta del iceberg de lo que realmente hay. José Manuel, ¿hay esperanza de que nos hagan caso desde las administraciones para realmente hacer esta ley para el acoso escolar? En Francia se tuvo que quemar un niño a lo gonzo, porque la víctima de acoso escolar, y se creó una ley de acoso escolar después de eso. Mi hija está muerta y yo estoy molestando mucho, ¿no? Sí, de todas formas también vemos que se acoge mejor por parte de la gente que de las instituciones. Ahí también igual podemos tener un poco de esperanza. Hombre, 250.000 firmas en nada de tiempo, además. El primer día fueron 100.000, ¿eh? El primer día. Sí, sí. A la gente le interesa mucho el tema, lo que claro, no es un tema que se denuncie de forma abierta, porque los padres tienen la tendencia natural de proteger a sus hijos, yo lo entiendo. Claro. Y no hacer su nombre, y si pueden, hacen borrón y cuenta nueva, cambian de centro, y si pueden olvidar y empezar desde cero, como habla de sus hijos, yo esto lo puedo entender. Pero el mal está ahí. Si las autonomías no hacen nada, pues mira, ahora nosotros estamos organizando una concentración, una manifestación. Sí, iba a preguntarte, ¿para cuándo tenéis prevista esta concentración y dónde? El último sábado de abril, que creo que cae en 29 de abril. Uh-huh. El sitio no se puede saber porque no te lo conceden hasta 30 días antes. Ya. Pero estamos empezando a mover ya organizaciones, porque es que hay mucha asociación de estudiantes, AMPA, AFAS, y lo estamos haciendo personas particulares como yo, ¿no? Y que he conocido en las redes sociales. Pero esperamos que vaya, yo sé que va a ir mucha gente. Seguro. Ya lo ha hablado, que no es laborable también. Y bueno, a ver si ahí nos escuchan. Yo no tengo mucha esperanza en que esta hora de consejero de educación se moje y haga un esfuerzo por cambiar las cosas, pero a ver, nosotros lo vamos a intentar. Hemos montado una plataforma que se llama Rotos en castellano, en catalán les digo Trencats. Trencats, en referencia a sueños rotos y a familias y niños rotos que hay por la consecuencia que tiene el acoso escolar. Sí. Vale. De hecho, la concentración es así, Trencats, ¿no? Creo que es la convocatoria. A ver, es que no me sale. Será en Barcelona, pero el sitio aún no lo sabemos. Bueno, buscaremos un lugar, que molestéis. Que estén ellos cerca de las autoridades o que sea emblemático. Claro. Sí, yo cuando le doy un par de vueltas a esto siempre llego un poco a la misma conclusión, sí, que es, si no hay en cada clase y en cada curso un caso de estos. De acoso, sí. Y entonces no hay persona que haya ido al colegio, que haya ido al instituto, que no haya vivido este problema, aunque sea en tercera persona. Aunque sea que se haya callado por miedo o porque pasa o porque todos hemos visto esas humillaciones, golpes y demás, de una manera o de otra. Víctima, victimario, testigo, yo creo que... Espectadores, como le llaman en los protocolos, ¿no? Que, sí, que además es un poco que decía Adriana esto, ¿no? Que ya no solo poner el foco en el victimario, ¿no? Sino en los espectadores, que al final pues parece que esa pasividad, esa apatía, el mirar a otro lado cuando sucede un caso de acoso, pues también está mal. Estás de alguna manera siendo cómplices. José Manuel, no sé si que, bueno, supongo que hay muchas cosas que te gustaría añadir, pero nos vamos quedando sin tiempo. ¿Qué nos hemos dejado en el tintero? Muchas cosas. Muchas cosas, pero bueno, yo a mi niña no la voy a recuperar, pero por su honor y por los que están, tenemos que cambiar las cosas. Esto se puede conseguir porque lo consigue la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? Vosotros, los comunicadores, uh-huh, y la gente normal que está cansada, ¿no? Claro. A los que no afecta el problema, como tú has dicho, que ni siquiera lo han vivido como espectador. Si el presidente de mi autonomía hubiese sido víctima de acoso escolar, hombre, yo os garantizo que ya estaría haciendo muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Pero no lo es. Yo, por ejemplo, he tenido periodistas que me han entrevistado y a sus hijos les están haciendo acoso escolar y se nota. Sí, ¿verdad? Como el tema y que están encima, te llaman más y si puedo ayudarte en algo. Es que ya es una cuestión de actitud y la actitud no se puede legislar. Es verdad. Ni se puede obligar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que hacer visible el acoso. Hay que hacerlo visible. Haciéndolo visible existe y se creará cierta alerta. Si no, pues no está ocurriendo. Claro. Pues estaremos atentas al 29 de abril a la concentración. Estaremos atentas a la convocatoria. Y volvemos a lanzar el mismo mensaje a todas las personas que nos escuchan. No miréis para otro lado, no podemos mirar para otro lado, cuando ni de menores, ni de niñas, ni de niños, o sea, no podemos mirar a otro lado. Tenemos que intentar leer esas señales que nos van dando los chavales y las chavalas en casa ante un posible caso de acoso y, sobre todo, denunciar. Y si sois espectadores o espectadoras, porque lo estáis viendo desde otro ángulo, también tenéis que denunciar. En nuestra actitud está el cambio. No hay otra. Mira, yo me he metido ahora. A ver si soy capaz de llevarlo adelante. A ver, cuéntanos. Yo me he matriculado en la universidad para hacerme abogado. Anda. Vaya. Para los casos que hayan así, si puedo ayudar a alguna familia y no se lo pueda permitir, pues a por quien haga falta, o a por el centro educativo, o a por los papás de los victimarios, o al profesor, o a la Consejería de Educación, al que le toque. Vaya. Y espero, a ver si lo puedo sacar en 2 años, yo creo que sí. Vaya, bueno, pues vaya resiliencia que tienes, sí, José cierto. Manuel. Pero tengo que tener la mente ocupada, ¿eh? Si no, sí. hay días que me siento realmente mal. Ya, nos podemos imaginar. No nos podemos hacer a la idea porque no hemos sufrido una pérdida así, pero bueno, cualquier cosa que necesites, José Manuel Basterra, que es vuestra casa, todo lo que podamos hacer, si necesitáis compartir algo con la audiencia, pues nos decís y aquí tenéis vuestra casa para cualquier iniciativa que toméis, José Manuel. Es que ricasco, José Manuel. Muchas gracias por toda vuestra valentía. Quería ayudar 10 días antes de la concentración. ¿Ah? Vale, estaremos pendientes, seguimos en contacto y bueno, de todas formas, unos días antes de la concentración volveremos a hablar contigo. Venga. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gogokoena.